Es una simplificación que tiende hacia la, justamente hacia estereotipar, hacia clasificar determinado grupo de personas según unos rasgos determinados, que en general son rasgos descalificativos. Con respecto a los estereotipos, los medios, las publicidades pueden reforzar determinados estereotipos, determinada caracterización de un grupo social. Por ejemplo, se puede reforzar un estereotipo determinado de la mujer, o de la juventud, o mismo de los de determinadas personas que son consideradas delincuentes. Los medios de comunicación tienden a, la publicidad tiende a reforzar los estereotipos. A su vez trabajan con estereotipos para que por ahí algunos se identifiquen, si te reconocen un rasgo propio, y después acepten esa publicidad y bueno, terminan comprando el producto que ofrecen.